Yo creo que por el tiempo y el hecho de que hay gente que van saliendo ahorita, vamos a cerrar el taller por el momento. Y pues de parte de Vic en Washington, que no somos parte del Banco Mundial, somos un ONG que hace incidencia frente al Banco Mundial y los otros bancos. Y en la medida que podemos aportar información o apoyo en acciones de incidencia, por favor nos avisen. Y pues estamos muy agradecidos por el tiempo y participación de todos ustedes. Y quiero pues agradecer también a Prisma y a SICAFOC por todo el esfuerzo de organizar el evento. Y espero que pues sigamos en contacto y sigamos explorando cuáles son las oportunidades que hay en todo ese coyuntura de red. Bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este taller de diálogo. Cuando empezábamos a ver este taller, cómo armar este taller, la verdad es que no teníamos así como una idea porque no queríamos que se sintiera que todo ya venía predefinido o precocinado, sino que fuera que la gente hablara. Y eso fue parte, o sea, yo creo que eso ha sido lo rico del taller, el diálogo que ha habido entre ustedes, el poder compartir experiencia en qué están haciendo sus organizaciones, aunque se ocupa más tiempo para que todos puedan exponer sus experiencias, pero la idea es empezar este acercamiento. Y también quiero agradecer a los compañeros de México que atendieron nuestra invitación. A Salvador Anta, que nos ayudó a hacer una coordinación express muy rápida para poder que los compañeros de México participaran también. Y a cada uno de ustedes, de las diferentes comunidades que vienen, sé que hay muchos han hecho grandes esfuerzos para poder estar acá, pero bueno, esperamos que les haya servido el taller, que se lleven algo de conocimiento más sobre este tema y que podamos estar en comunicación. Esto es un proceso, es la etapa de un proceso porque hay una serie de actividades que están previstas para el próximo año y nada más para hacerles una rápida lectura de eventos estratégicos que tienen que ver desde aquí hasta diciembre del próximo año. Bueno, Salvador ya anunció el iniciar el proceso para ver si se tiene un taller en México a finales de enero sobre el tema red con los grupos de México, hacer un diálogo parecido. Se está previendo tener un taller regional sobre territorios y derechos a nivel de Centroamérica. En marzo está el Congreso Mesoamericano y Áreas Protegidas, que es del 23, 24 y 25 de marzo en Mérida, México. Hay un taller internacional sobre mecanismos de servicios ambientales en Perú. En junio estaríamos trabajando nosotros mecanismos financieros para la forestería comunitaria en Centroamérica y con experiencias a nivel del mundo. Queremos traer experiencias donde hay mecanismos que financian la forestería comunitaria, cómo hacemos sostenible el tema de mecanismos financieros. En agosto, el 30 de agosto al 2 de septiembre, CIFOR está organizando en México un taller sobre gobernanza y descentralización en el marco de red. Y en diciembre, que sería la COP 16 en México. Como ustedes ven, hay una gran ruta de eventos en los que hay que incidir. Y cuando les hemos pedido a ustedes toda esta retroalimentación, no ha sido para que esto se quede en un documento más, sino porque hay que armar toda una estrategia de incidencia hacia esto. Y teniendo a México como la plataforma de la COP 16, que es un gran espacio para Centroamérica y México, poder hacer una gran incidencia política en todos nuestros gobiernos para posicionar el tema de la forestería comunitaria en la COP 16. Y sabiendo que se van a sumar los grupos amigos africanos, nuestra contraparte en Nepal, en Asia, en la India, entonces que se van a sumar a todo a este proceso. Yo creo que ha sido un esfuerzo muy rico decirles que seguimos en contacto y esto es Calentando Motores, que estamos. Entonces, como ustedes ven, es un proceso bastante fuerte y las tres organizaciones que hemos apoyado este evento, vamos a seguir apoyando este proceso y seguramente se van a sumar otros. Ya UICN anunció que va a poner también recursos para sumarse en algunos de los talleres. Entonces, agradecerles de verdad, de todo corazón, por estar aquí con nosotros y compartir y que puedan tener un feliz retorno a sus casas. Y de verdad que esperamos seguirnos viendo, ¿no? Bueno, yo reitero de parte de la Fundación Prisma también el agradecimiento a todos ustedes que acudieron a esta convocatoria. Para nosotros ha sido un enorme placer también colaborar junto con el BIC y con ASICAFOC en este esfuerzo que, como dice Alberto, va a tener distintos carriles de seguimiento y por supuesto que ahí nos interesa también como Prisma seguir apoyando y colaborando en la medida de lo posible. Así es que agradecerles a todos por su participación, por sus aportes, por el tiempo que dedicaron a este evento. Agradecer también al BIC y a SICAFOC en tanto coorganizadores de esto. Y también yo quiero aprovechar para agradecer a los equipos técnicos y logísticos que estuvieron detrás de todo esto, tanto de SICAFOC, incluso de BIC, que a Josué le tocó también estar bastante involucrado en la parte de convocatoria, y por supuesto también a nuestros colegas de Prisma. Sin más, pues yo también reitero los buenos deseos de regreso a sus respectivos países y que pues tengan un buen viaje. Yo quisiera pedirles pues un aplauso para todos por el evento y que tengan buen viaje.